Carbon Fiber Music. Yeah. Almighty. Ñengo Flow. Real G for Life, baby. Seguimos subiendo y a tú no suena. Hoy me pongo la Air Force con la combi. En los bolsillos tengo 2000. La ropa Versace, Ferragamo, el piquete, porque siempre andamos ready por si roncan. Tengo un corillo que por mí toda la vida, y siempre andan ready por si roncan. Se meten pa' la disco con la corte encima, andamos ready por si roncan. Tengo un corillo que por mí toda la vida, y siempre andan ready por si roncan. Se meten pa' la disco con la corte encima, pa' la disco con la tropa. Chica pa' botar con toda la loca. Tráigame mujer con un par de copas. De la calle soy el cáncer, las cortas pasan. Yo conozco al bouncer, un fantameo. Y te llenamos de boquete el lancer. Cuando salga, no te persigue, la noche larga. Compro lo que quiero, no importa que valga. Le gusta como visto, dale baby, pégate al ministro. Que quiero ver cómo te queda el gistro. Ni mandado a hacer, lucen como luce esta mujer. Mucho gusto, Mayri, ¿qué vamos a hacer? Que yo ando con los de atrás, hábleme de guerra. Yo no creo en paz, pa'l carro que tenemos peines de más. Siempre andamos ready por si roncan. Tengo un corillo que por mí toda la vida, y siempre ando ready por si roncan. Se meten pa' la disco con la corte encima, andamos ready por si roncan. Tengo un corillo que por mí toda la vida, y siempre ando ready por si roncan. Se meten pa' la disco con la corte encima. Como dice, los míos se mueren en la calle por mí. Un ceguetazo pa' la frente y en la calle se va. Que vomitan sangre cuando se le pega la eléctrica. Tengo dos glopetas 23 full idéntica. Pa' hacerte jamonilla dentro de la disco. Soy arisco, algo raro y se muere el maldito. Al mayriñengo un problema que de cerca te frena. Hay semillas en los tambores y no son los de bomba y plena. Ponle ahí. Bella que anda mojando el G-string en una locura total. Y quieren de mí. Ando sin miedo en la calle, Real G for Family. Pongo la Air Force con la combi. En los bolsillos tengo 2000. La ropa Versace, Ferragamo, el piquete, porque siempre andamos ready por si roncan. Tengo un corillo que por mí toda la vida, y siempre andan ready por si roncan. Se meten pa' la disco con la corte encima, andamos ready por si roncan. Tengo un corillo que por mí toda la vida, y siempre andan ready por si roncan. Se meten pa' la disco con la corte encima. Almighty, dímelo Ñengo. Ñengo Flow. La vía en el beat. Dímelo Sinfónico. José Litoni. Every G for Life, baby. Carbon Fiber Music. From Miami. Y siempre ando con Custom. Hall of Fame Studio. Luisito el Virus. Don Antonio. Van a morirse toditos uno a uno. Baby, yo soy el más duro de la nueva. Que esto es un cambio de gobierno.